Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que... Bueno, cuando tenemos acá las 8 horas con 30 minutos en Radio Morena, en este momento nos desgranzamos con nuestro amigo Carlos Sañay de la Bastida. Carlos, te damos el paso. Muy buenas noches de acá y buenos días de allá. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena. Carlos Sañay de la Bastida los saluda desde Glasgow, Escocia. Para ustedes, 12 de septiembre del año 2010. Para mí, acá en Escocia, ya que son las 2:30 de la madrugada, sería el 13 de septiembre. Empezamos nuestro desenlace dominical número 31. El enlace sabatino número 187 fue conducido por el vicepresidente de la República, en ausencia del presidente, debido a su viaje de 9 días, 9 días, con una comitiva de 90 personas, a Japón y Corea del Sur. Entre ellos habían ministros, viceministros, asambleístas, empresarios, periodistas, de todo. 90. Ni el presidente de Estados Unidos viaja con una comitiva tan numerosa. Peor todavía cuando no se ven los resultados de estos viajes tan costosos. Estamos en crisis, pero el presidente de la República no cesa de despilfarrar el dinero. Más aún, quiere un avión más grande todavía. Le ha quedado pequeño el que tiene. Hace enlaces sabatinos atrás, decía que el avión que tiene ya estaba viejito. ¿Y es este el señor que habla de los pelucones, de aquellos que con su propio dinero y su propio esfuerzo logran superarse en la vida y tener una casa en un barrio residencial donde anhelaban vivir tal vez? Solamente los más grandes pelucones del mundo se dan los lujos que se da este presidente de la República, de un país empobrecido, porque los ciudadanos ecuatorianos están empobrecidos, sin trabajo, sin empleo, con una gran incertidumbre al ir a las calles porque no hay seguridad. Recordemos que el año pasado viajaron 40 a Gran Bretaña y a Rusia, 40, ahora son 90. En aquel viaje del que el presidente todavía no nos rinde cuentas por haberse ido a Bélgica para resolver asuntos privados, asuntos familiares, utilizando recursos del Estado, es decir, utilizando dinero de los ecuatorianos, de los pagadores de impuestos, y todavía no nos rinde cuentas. Y por no habernos rendido cuentas de aquellos viajes privados, le vamos a recordar que esto está pendiente y que es prohibido olvidar que el presidente nos cuenta cuentos, pero no nos está rindiendo cuentas como es debido. Todavía no nos dice si pagó o no pagó por esos viajes a Bélgica que hizo el año pasado, aproximadamente por el mes de octubre del año pasado. Pero nosotros no nos vamos a olvidar. Por eso, González, ponga una canción. Adelante, Carlitos. Ustedes escuchan a Radio Moreno 640 AM, espectro digital total. Originamos la señal desde Santiago de Guayaquil, Ecuador, perla del Pacífico, en América del Sur. Morena es integración latinoamericana. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Bueno, en este momento volvemos con el enlace con nuestro amigo Carlos Añay. Disculpando la interrupción, no sé qué habrá pasado. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, mi querido González. Mil disculpas por esa interrupción que está fuera de mi control, obviamente. Bueno, y notamos que en este viaje el presidente tiene un doble discurso. Es decir, el doble discurso del presidente ya no es solamente a nivel nacional, sino que también es internacional ahora. Cuando él va a Venezuela, canta canciones protesta. Dice que la espada de Bolívar camina por América Latina, proclama los cuatro vientos del socialismo del siglo XXI. Dice que los que tienen más deben pagar más impuestos, que hay que darle a los pobres y que paguen más impuestos a los ricos. Cuando va a Cuba, dice que admira la revolución socialista, da entrevistas elogiando ese sistema caduco, visita el cadáver insepulto del comunismo, a quien el gobierno de pseudo revolucionarios condecora. Dice que en Cuba hay democracia. Y ahora en Japón, por quienes no votaron a favor en las Naciones Unidas, prefiriendo a Irán, en donde todavía se cometen atrocidades, como condenar a morir apedreada a una mujer acusada de adulterio. ¿Qué dicen en Japón? Que en Ecuador hay estabilidad, que existe seguridad, que el ambiente para los negocios es bueno, que quieren inversiones extranjeras. Aunque recordemos, señores oyentes, que cuando al presidente no le gusta algo, les dice que les vaya bonito, y eso, que creo que deberían estar agradecidos, porque también parece ser capaz de enviar a las personas a la casa del palo más alto, del mástil. Pero lo más sorprendente, es el anuncio de uno de sus colaboradores que dice que no se van a cobrar impuestos en nuevos proyectos por un periodo de 5 años. Pero qué sorpresa que me causa que una vez más copian de mi programa de gobierno. Y los que siguen mi trayectoria saben que esta política está en mi programa de gobierno, que fue publicado en un suplemento especial del Consejo Nacional Electoral y circulado con los diarios del país. Parece que al presidente le gustan mis propuestas y seguramente también le han de gustar mis comentarios, porque nunca dice nada. Cuando hago críticas a las políticas del presidente, él se busca a otro Gil, a quien pueda llamar corrupto, o cadáver insepulto, o mediocre, porque ha participado en gobiernos pasados, aunque en su gabinete, entre sus colaboradores más cercanos, están bien entroncados rancios representantes de la partidocracia, tanto de la derecha como de la izquierda. Y no es la primera vez que me copia, por supuesto. No es la primera vez. En el año 2006, durante la primera vuelta, el presidente actual solo hablaba de tsunamis, correazos, asamblea constituyente, de 5 revoluciones, no todas cumplidas, por supuesto. Recordemos que no hay revolución ética. La corrupción campea al igual que en los buenos días, años y décadas de la partidocracia. No hay revolución ética. Hay revolución incumplida. Y qué sorpresa me causó que en la segunda vuelta el discurso del presidente, entonces candidato, había cambiado. Aunque con el tiempo sabemos que solo el discurso cambió para hacerse más aceptable, para lucir menos como realmente es, para engañar al electorado, como efectivamente lo hizo. Y muchos de ellos hoy están arrepentidos. Introdujo en su programa políticas y propuestas mías, como por ejemplo, y les cuento que esto yo lo circulé en internet en una carta del 20 de noviembre del año 2006, en los que daba mis pensamientos acerca de la segunda vuelta. Por ejemplo, aquello de doblar el bono de la pobreza es una de mis políticas del año 2006 en mi programa de gobierno, porque este presidente con su grupo no tenían ningún programa económico. Se preocupaban solamente de lo político, como efectivamente ha sucedido, y por eso el día de hoy no hay empleo en el país. La situación económica del país es caótica. Pero yo indicaba cómo financiarlo, financiándolo con los ingresos extraordinarios del petróleo, debido a la caducidad del contrato con Occidental y a la reforma a la ley de hidrocarburos que yo proponía. Pero él lo tomó. Él lo ha tomado, y por el bien del país, yo estoy de acuerdo, está bien. Pero el presidente de la República no copia bien y no ejecuta bien, porque otra de mis políticas fue la rehabilitación del ferrocarril. Y en mi caso, el ofrecimiento es de un ferrocarril moderno, mientras que este incompetente presidente lo que ha hecho es rehabilitar una locomotora. Y así, recordemos que en su inauguración el año pasado se descarriló. Y que esta es una promesa incumplida, porque con bombos y platillos inauguró y dijo que ya iban a terminar el ferrocarril, y apenas ha empezado. Y ahí se quedó. Para ir de Durán a Yaguache hay que pagar $10, mejor se van en bus. Otra de mis políticas copiadas por este gobierno, el presidente de la República, obviamente, es el líder de este gobierno, pagar la deuda al IES. Esta fue otra de mis propuestas copiadas de mi programa. Aunque sabemos que a pesar de que pagó inicialmente, ahora le mete la mano al bolsillo de los afiliados al IES, como lo hicieron los gobiernos corruptos del pasado. Otra de las políticas que ustedes pueden encontrar en el internet de mi programa del año 2006 fue la formación del Banco del Afiliado, que han pasado cerca de 4 años y recién lo van a inaugurar, pero no como yo lo había previsto, de que este sea un banco del afiliado de ahorro y crédito para beneficiar a los afiliados, para beneficiar a los jubilados. No, este presidente, que no es revolucionario sino populista, mentiroso y sinvergüenza, de acuerdo a sus propias definiciones, estas palabras, ha creado un banco de inversión, como los tantos bancos de inversión fracasados recientemente en la última crisis mundial. Pero no, a él no le interesa hacer un banco de ahorro y crédito para que beneficie a los afiliados, porque necesita el dinero, lo que él llama ahorro nacional, que es el ahorro privado de los afiliados al IES, de los pensionistas, de las viudas, de los huérfanos. Ese dinero lo toma para seguir financiando sus campañas inútiles, su propaganda engañosa, repetitiva y cansina. Lo más sorprendente ha sido para mí notar que van a eliminar los impuestos por 5 años. Pero no porque no esté bien. Esta, después de todo, es mi política, que este gobierno copia, que el presidente copia. Sino porque eliminar los impuestos no es política socialista, menos aún política comunista. Es una política liberal. O sea, que el socialista del siglo XXI, que suena comunista en Cuba y es definitivamente admirador de este sistema opresivo totalitario, en Japón este socialismo suena liberal, copiando mi propuesta. Lo lamentable de todo esto es que ¿quién le va a creer a un presidente manipulador? Aquí en Ecuador se ha salido con la suya, con engaños constantes, en sus peroratas sabatinas, en sus cadenas impositivas, con su incontinencia verbal, dirigiéndose a un conglomerado de gente entre las cuales, lamentablemente, muchas personas no tienen el grado de educación y o madurez para darse cuenta del engaño del que son objeto cuando le dan una dádiva esclavizante en lugar de darle la oportunidad de superarse con un empleo. Mientras que la nueva oligarquía despilfarra la riqueza nacional. Pero en Japón es otro cantar. Y el presidente ya habrá confundido la amabilidad y el respeto que demuestran los japoneses con equivocadas señales de éxito. Y ya vendrá a contarnos cuentos, en lugar de rendirnos cuentas, en el próximo enlace sabatino. En Corea del Sur fue a visitar la refinería de SK, la compañía surcoreana, de la cual nos había dicho que tendría el 70% de la refinería del Pacífico y que yo he venido sosteniendo constantemente que no tienen el financiamiento. Y ya en una de sus declaraciones, el presidente dejó entrever que además del gobierno venezolano, del ecuatoriano y de SK, podrían haber otros inversionistas. En realidad no tiene vergüenza. Nos aseguró que la construcción de la refinería del Pacífico empezaría en junio y que la tendríamos lista en el año 2013. Ahora nos dice que habrán otros inversionistas tal vez y que la construcción de esta refinería será para el año 2015. Ya en un enlace sabatino pasado nos dijo que hay personas que creen que hay que empezar la construcción, que hay que hacer simplemente la construcción, pero esas personas le creen las palabras del presidente de la República, engañosas, falsas, mentirosas. González, ponme una canción, por favor. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre. Adelante, Carlos Señorio. Muchas gracias, González. Como de costumbre, eres muy eficiente. Pero no podemos decir lo mismo de Ramiro González, que ya vamos a analizar las palabras de este señor, que tiene el desparpajo de aparecer en televisión en el enlace sabatino a decir falsedades nuevamente, a pesar de haber desmenuzado y expuesto las verdades a medias y por lo tanto las mentiras provenientes de la Comisión Técnica del IES durante mi programa del domingo pasado, cuando les indiqué claramente que las inversiones del IES en bonos basura, bonos chatarra, no fueron ni óptimas ni eficientes, como dijo su presidenta. Si realmente esos bonos hubiesen sido ofrecidos en el mercado, la venta hubiese sido un fracaso total, un fracaso completo, y el IES podría comprarlos a descuento el día de hoy. Pero como el IES muy comedidamente tomó esos bonos chatarra, el descuento ahora le pertenece al IES y los perjudicados son los afiliados, los pensionistas, las viudas y los huérfanos. Sus pensiones futuras están en peligro, señores oyentes, padres y madres de familia, estudiantes, abuelitos y abuelitas del Ecuador. Sus pensiones futuras están en peligro porque estos bonos son de riesgo alto, porque han puesto todos los huevos en la misma canasta, en un solo mercado, el mercado ecuatoriano, incrementando el riesgo de que los afiliados y los más desamparados del país no reciban los intereses y hasta pierdan su capital. Prohibido olvidar a los banqueros corruptos que ofrecían altos intereses a cambio de su capital para luego no devolverlos. Ni intereses ni capital. Prohibido olvidar al notario Cabrera, que engatusó a tantos ecuatorianos con el mismo sistema que ahora utiliza el gobierno. Prohibido olvidar que a pesar de mis críticas y advertencias, Ramiro González no renuncia. Prohibido olvidar que el que defiende lo indefendible es ser sinvergüenza, de acuerdo a las palabras del presidente. Prohibido olvidar que Ramiro González hace el sordo. Prohibido olvidar cómo se hace el sordo el presidente de la República. Pero qué cara de tuco que tiene este González, que debió haber renunciado hace tiempo y aparece en televisión para tratar de convencer y engatusar y engañar a los pobres ciudadanos ecuatorianos que con el esfuerzo diario, con el sudor de su frente, han ahorrado a través de toda su vida para tomarles ese dinero. tomar ese dinero y decir que las inversiones son buenas. ¡Qué cara de estuco! Tengo que utilizar estas palabras, señores, porque ya no es posible que semana tras semana continúen tratando de engañar a la nación con sus falsedades, medias verdades y mentiras. ¡Qué desvergüenza! ¡Qué desfachatez! ¡Qué cara de estuco! Y nos dijo que se hacen préstamos a todos, que han otorgado un préstamo por $1,000,000 para la construcción de una vivienda. Y no que estaban en contra de los pelucones, o es que la vivienda de $1,000,000 es en la isla Trinitaria, pero qué hipocresía. ¡Renuncia, Ramiro González! ¡Renuncia! El presidente dijo que ser generoso con plata ajena, con plata del pueblo ecuatoriano, es ser corrupto. González, ponme una canción, por favor. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, mamarracho. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, mi estimado González. Otra de las políticas copiadas de mi programa de gobierno está justamente comercializar con la Unión Europea, con China, Japón, etcétera, como alternativas al TLC con Estados Unidos. Eso consta en mi programa de gobierno del año 2006. Ahora lo están tratando de hacer. Pero como de costumbre, necesita 90 personas, un gasto enorme. Estamos hablando aquí de aproximadamente $250,000 en el viaje. ¿Y cuáles serán los resultados? Ninguno, ninguno, porque no tienen credibilidad. Ese es el problema de este gobierno, que dicen una cosa por un lado y otra cosa por otro lado, se mueve con el vaivén de las olas. Ese es el presidente de la República, que si es que se sube el precio del petróleo, entonces está eufórico. Si es que baja el precio del petróleo, está deprimido. Cuando está eufórico, entonces a todos tienen, les dice que les vaya bonito y a todos les está dando un puntapié en la parte de atrás. Pero cuando baja el precio del petróleo, entonces empieza a tomar las ideas liberales, se hace acecha. Pide amnistías, aunque no importa que ya no lo no lo vean como el reformador. Ya no importa, ahí sí se hace a la partidocracia. Ahí sí se inventa cosas como que hay persecuciones políticas. El presidente de la República se mueve de acuerdo al vaivén de las olas. Y eso no le va a durar por mucho tiempo. Tarde o temprano, el ciudadano ecuatoriano se dará cuenta de que tenemos lamentablemente un presidente que, a pesar de haber tenido los más altos precios del petróleo, a pesar de haber tenido los mayores ingresos de la historia del país, no ha podido crear empleo ni riqueza para el pueblo ecuatoriano, sino que todo lo contrario, ha consumido nuestros recursos, y no solamente eso, sino que está hipotecando el futuro de los ciudadanos ecuatorianos vendiendo nuestro petróleo, tomando préstamos de parte de China, $2,000, $3,000 millones condicionando la venta de nuestro petróleo en el futuro. Es decir, hipoteca la seguridad nacional, hipoteca el futuro de los ecuatorianos. El presidente dijo en el enlace sabatino número 186, no olvidemos la historia, aprendamos de la historia. Y de algo de historia vamos a hablar ahora, que el cadáver insepulto del comunismo, el dictador sanguinario, seguidor, aliado y amigo de los comunistas soviéticos, de los burócratas aparatchiks que sometieron, subyugaron y empobrecieron a los nobles ciudadanos rusos, ucranianos, bielorrusos, georgianos, azeris, lituanos, estonios, kazacos, etcétera. Dijo que el modelo cubano ya no sirve ni para ellos. Le tomó a Fidel Castro 21 años desde el colapso de la cortina de hierro para darse cuenta. Sin embargo, luego se retractó. Dijo que fue mal interpretado, que es al revés, que es publicar el cadáver insepulto del comunismo cuando debería ser decente y retirarse. Luego, en los años 80, con Gorbachev, luego de la muerte de los ancianos Chernenko y Andropov, introdujeron la reestructuración o perestroika y la apertura o glasnost, porque el pueblo soviético no aguantaba más. Gorbachev fue el catálisis que necesitaba esa revolución caduca y corrupta para desmoronarse completamente. Dos décadas más tarde, la caduca revolución cubana entra a la etapa de crisis que vivió la Unión Soviética, porque el modelo económico de improductividad y de esperanzarse en la ayuda de países coidiarios no puede continuar. Cuba es una nación pobre que sobrevivió por la asistencia de la Unión Soviética y luego de Venezuela. Pero la crisis económica mundial no perdona al ineficiente y tiene que perecer. Y así es como el camino, el largo camino de la revolución cubana ha iniciado el principio de su fin. Raúl Castro quiere introducir reformas, mientras el mundo entero espera pacientemente que el cadáver insepulto de su hermano quede sepultado para siempre en la ignominia de la historia que corresponde a los tiranos de la humanidad. El comunismo no va más, ni tampoco el fascismo, ni ninguna clase de totalitarismo. Solo la libre determinación de los pueblos, mas no la manipulación de la libertad como aconteció durante la dictadura del proletariado, cuya cúpula, la llamada nomenclatura, se convirtió en la nueva oligarquía. Llegados al siglo XXI y próximos al año 2012, año que nos trae el inicio de una nueva evolución de la Tierra, el hombre debe captar que no puede y no debe aceptar imposiciones, y es mejor que los tiranos en desarrollo, los proyectos de dictadores, piensen profundamente acerca de lo que se les avecina y que recuerden lo que pasó con los burócratas en los países comunistas. Algunos terminaron en la cárcel y en el paredón. Y ahora, señores ecuatorianos, yo me pregunto, ¿qué dirá el presidente Copión? ¿Que quiere avión más grande? ¿Qué dirá del modelo cubano que tanto le gusta? Muchas gracias, señores oyentes de Radio Morena. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.